programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Bueno, y el sol que nos acompañó esta mañana, sin embargo, pues ya lo vemos que está posando sobre el cielo capitalino, pero Quito amanece frío. Hoy tenemos una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 18, una mínima de 6 grados. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este noticiario de Zona Cultura, que les ofrece las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100.9 de Cultura FM y 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy tendremos la emisión número 127 de lo que va del año. Y bueno, pues hoy además les vamos a compartir información cultural que se genera en el país y también aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que le invitamos a que siga conectado con nosotros y también lo puede hacer a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Vamos a recordarles a ustedes que el pico y placa ya inició en la capital de los ecuatorianos. También hay que dar esa novedad que hubo tráfico fluido el día de hoy. Debe ser porque ya terminaron las escuelas, los colegios, y eso pues reduce el tráfico considerablemente. Darío. Muy buenos días, amigos. Estamos ya prestos para acompañarles en esta la emisión de nuestro informativo Zona Cultura, la 127 de lo que va de este año. Y bueno, efectivamente, el pico y placa ya está operando en nuestra capital de los ecuatorianos. Recuerde que esta medida se realiza por dos principales razones. Se lo hace para reducir las emisiones de gas de todos los vehículos y también por agilizar un poco la movilidad en nuestra ciudad. Así que si usted tiene hoy el día pico, hoy tiene la restricción pico y placa, vamos a hacer un esfuerzo por tratar de tomar otras alternativas de transporte, podría ser una caminata, un poco también la bicicleta, que son medios recreativos y alternativos para podernos movilizar en nuestra ciudad, y bueno, también para preservar la salud de nuestra capital en cuanto al aire. El día de hoy, como corresponde a todos los jueves, impide la circulación vehicular de aquellos vehículos o automotores cuyo último dígito en su placa sea 7 y 8. Esto desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. La primera jornada, la segunda, será desde las 16:00 hasta las 19:30. El perímetro de su aplicación está delimitado por las avenidas Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente, y cerramos este perímetro con la avenida Diego de Vázquez al norte. Así que ahí tenemos esa información. El día de hoy ya está operando la restricción vehicular pico y placa para aquellos vehículos cuyo último número en su placa sea 7 y 8 y aplica para todos los vehículos del país, incluso también para vehículos que vienen de otros países, caso Colombia, caso Perú, no se ve mucho, pero generalmente Colombia sí tenemos algunos automotores aquí en el Distrito Metropolitano de Quito. Cuando ya tenemos la hora exacta, 7 de la mañana y 4 minutos, nos vamos a contarles lo que tenemos en novedades en el tránsito de nuestra capital. La Agencia Metropolitana de Tránsito, la AMT, nos informa de un accidente de tránsito en el sector del Colegio Paulo VI sobre la avenida Mariscal Sucre y Libertadores. Debido a esto, se encuentra cerrado un carril, ya se encuentra en el sector personal operativo para poner a salvo a las personas y también agilizar la movilidad en este sector, en el Colegio Paulo VI sobre la Mariscal Sucre y Libertadores. De esto estamos hablando en el sector de la Magdalena, cerca del sector de la Magdalena, en el sur de la capital. También sobre la avenida Interoceánica y Simón Bolívar se registra ya carga vehicular fluida. Nos invitan a reducir la velocidad y también a tener muy en cuenta la señalética horizontal y vertical. Como peatón, usted también debe realizar su trabajo, pasar por donde corresponde, por donde se encuentran la señalética para el peatón y por supuesto también transitar con los cinco sentidos, viendo a cada lado para de esta manera evitarnos cualquier tipo de incidente y salvaguardar nuestras vidas. Así es, a los peatones, utilicemos los puentes, utilicemos los pasos peatonales. Y a los señores conductores, por favor, cuando usted vea a las personas en estos pases, pare, por favor, ponga el pie en su freno y evite causar accidentes, y que también nos vamos ya educando en esta cuestión del tráfico al momento de cómo hacerlo, de cómo caminar al momento de utilizar la vía pública. Vamos de inmediato hasta la página de Twitter de Ecu911 Quito, quienes hace 47 minutos publican que antes de emprender su viaje consulte el estado de rutas y carreteras, confirmando por @riesgosecuador y Policía del Ecuador. A esta hora todas las vías se encuentran habilitadas. La invitación que les hace en este caso Ecu911 y que la compartimos es que aparte su celular mientras conduce un vehículo. Evite accidentes debido a la pérdida de la atención. Ahí están esas novedades que usted debe tomar en cuenta al momento de salir, y además revise su vehículo antes de ponerse tras del volante. Y de inmediato nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. La página de Twitter nos dice, hace 48 minutos, operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad apto para las operaciones. Mis estimados amigos, con esto les invitamos a que sigan conectados con el noticiario de Zona Cultura, porque ya nos vamos a conocer qué tendremos durante los siguientes minutos en este espacio informativo cultural. Titulares en Zona Cultura. Cuando ya el tiempo marca las 7 de la mañana y 8 minutos en el territorio continental ecuatoriano, les damos a conocer lo preparado para esta jornada informativa. Iniciaron los trabajos de restauración en el Museo de Riobamba. Un encuentro binacional entre Ecuador y Colombia centra su mirada en la educación inclusiva. Comité de Patrimonio Mundial de UNESCO aprueba continuidad de proyecto Metro de Quito. Ministerio de Turismo emprende capacitación online para operadores turísticos. Segunda sesión de Tesoros Remix se presentó en la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Obra teatral musical El Bello Indiferente se presenta en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. El grupo La Guira presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Dilo con Amor, una obra con mensaje para los más pequeños. Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas planifica la presentación de los alumnos de la Ruta de la Marimba. Talleres vacacionales organiza la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana, y aquí le contaremos los detalles. El concierto Sueños de París se presenta próximamente en Quito. Se avecina el encuentro de las artes con la comunidad en La Tola. Nuestros invitados también estarán con nosotros aquí en esta cabina desde las 8 de la mañana. Variada información, variado contenido será parte de nuestra programación. Arrancaremos con quién, Laura. Javier Delgado, de Espacio Vacío, estará con nosotros para hablar del proyecto de paso. De alguna forma, pues conoceremos qué país estará haciendo presencia en este proyecto. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Fundación DIDECOR organizan por quinto año consecutivo el Encuentro Internacional de Coros y Agrupaciones Vocales a Capela, Voces desde la Mitad del Mundo. Juan Carlos Velasco estará con nosotros para contarnos detalles sobre este encuentro. Y finalmente contaremos con la presencia de Maribel Guevara, directora del Festival Ecuador, y estará con nosotros para hablar sobre esta nueva propuesta cinematográfica que está en función en esta institución. 7:10, 7:10 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Les invitamos que nos sigan acompañando porque ahora nos vamos ya con el desarrollo de la información. En el país. La readecuación del Museo de Riobamba tendrá un costo de $378,000. Tras pasar 4 años cerrado, el Museo de Riobamba se encuentra en la recta final para su reapertura. Sí, la semana pasada comenzaron los trabajos de readecuación en este simbólico espacio para la colectividad chimboracense. Los mismos están a cargo de la gerencia del Plan de Protección y Recuperación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Patrimonio. De acuerdo con el contrato firmado con la empresa contratista, los trabajos estarán listos en el mes de noviembre, precisó la administradora Mayra Melo. En la actualidad inició ya la remodelación de los pisos de algunas salas, así como en las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. En los próximos días se cumplirá también con el embalaje y traslado de las piezas arqueológicas expuestas. El monto total del contrato es de $378,000. La muestra arqueológica es una recapitulación histórica ecuatoriana, en especial de las provincias de Tungurahua, Bolívar y Chimborazo. Este museo tiene un valioso contenido arqueológico. Nos ha aportado el creer en nosotros. Cuenta con una sala arqueológica, una temporal, una exposición permanente, auditorio y biblioteca. La idea es también fortalecer el trabajo de otros museos, sostuvo Mayra Melo. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Siete de la mañana y 13 minutos, usted está en compañía del informativo Zona Cultura. Aquí usted encontrará información artística y cultural, las buenas noticias, presentaciones de libros, exposiciones, aquellas actividades que hacen al día de hoy, hacen diferente a nuestro país. Las buenas noticias siempre están aquí presentes, entonces, con toda la información que se genera tanto en arte y cultura. Y bueno, queremos también recordarles, el día de ayer tuvimos la visita de quienes son parte de ALBA, un ensamble de danza, y ellos van a realizar próximamente el festival denominado el tercer festival de proyección folclórica Fraternizando Raíces 2018. La fecha de esta actividad será el sábado 14 de julio a partir de las 6 de la tarde en el Teatro Demetrio Aguilera Malta. Tenemos entradas aquí en este momento para que la gente pueda llamar y hacerse con estas entradas. A la primera llamada que entre al 2220-966 les estaremos entregando pases de cortesía para que pueda ir y visitar este festival, en el cual tendremos la participación de Alba Mestiza Ballet Folclórico. Y continuamos con más información. Un encuentro binacional de educación inclusiva se desarrolla en Ibarra, Ecuador y Colombia. Comparten sus experiencias en diversos niveles de educación inclusiva. El Ministerio de Turismo trabaja para mejorar la calidad de los servicios que ofrecen todos los actores de la actividad turística nacional y colocar a Ecuador como una verdadera potencia turística con servicios y estándares de calidad que permitan a los viajeros vivir unas experiencias inolvidables en las 4 regiones del país. En el 2017 se realizaron 1.113 capacitaciones online y 589 presenciales dentro del Programa de Capacitación Nacional. El cronograma de capacitación incluye cursos online para el tercer trimestre del año en las temáticas gerente de operadora turística, hospitalidad, agente de ventas, administrador de restaurantes, administrador de alojamientos y estadísticas de alojamientos. La plataforma virtual ofrece a los usuarios manuales, videos, foros y tareas en la plataforma Moodle que deberán ser cumplidos por los participantes para obtener la certificación. Para acceder a la capacitación, los interesados deberán contactarse con los responsables de cada coordinación zonal, quienes promocionarán el formulario de registro, uno de los requisitos para acceder a la formación y que permite la generación de usuario y clave para acceder a la oferta académica vía online. Asimismo, se deberán presentar documentos que acrediten el conocimiento afimático, es decir, conocimiento básico del manejo del computador, el certificado de estar laborando en el sector turístico y la copia de cédula de la ciudadanía. Los documentos serán enviados a la persona responsable en cada coordinación zonal del país. Los usuarios podrán ingresar a cualquier hora sin restricción alguna para alcanzar un mínimo de 70 sobre 100 en la evaluación y obtener el certificado digital de aprobación en total de 40 horas. El Ministerio de Turismo trabaja en la capacitación del personal de turismo para alcanzar resultados óptimos en el manejo turístico. Parte de la formación a cargo de la Dirección de Calidad y Capacitación Técnica del Ministerio de Turismo incluye el trabajo con entidades públicas y privadas para formar a los profesionales a escala nacional. Fuente: Ministerio de Turismo. Siete de la mañana y diecisiete minutos. El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, en la reunión número 42, determinó que el Ecuador, y específicamente la ciudad de Quito, ha cumplido a plenitud con los estudios técnicos, planes de monitoreo, metodologías preventivas y recreativas que sustentan la continuidad del metro de Quito. Además, se reiteró que esa experiencia podrá considerarse a nivel internacional como ejemplo a seguir en otros proyectos de similares características. Este jueves 28 de junio de este año, el Comité de Patrimonio Mundial, conformado por 21 países, aprobó los proyectos de decisión presentados por ICOMOS Internacional, organismo asesor de la UNESCO, sobre el estado de conservación de los tres patrimonios culturales y naturales del Ecuador: Centro Histórico de Quito, Islas Galápagos y Capacñán, Sistema Vial Andino. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Joaquín Moscoso, como representante de Punto Focal del Ecuador ante la Convención de Patrimonio Mundial, y la directora del Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito, Angélica Arias, en calidad de gestora de sitio, están presentes en la reunión número 42 del Comité de Patrimonio Mundial. Este encuentro es particularmente importante, pues coincide con los 40 años de la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad de la capital, de los ecuatorianos y de las Islas Galápagos como Patrimonio Natural de la Humanidad, títulos otorgados en el año de 1978. Joaquín Moscoso y Angélica Arias informaron que mantuvieron una reunión técnica previa con los representantes del Centro de Patrimonio Mundial y de ICOMOS Internacional con el propósito de precisar los alcances del proyecto Metro de Quito y explicar el estado de conservación del centro histórico. Esto para validar los tiempos de revisión técnica por parte de ICOMOS sobre el plan de mitigación de la siguiente fase de este sistema de transporte que atravesará el centro histórico. La decisión positiva del organismo multilateral de la convención es el resultado de un trabajo interinstitucional coordinado entre el gobierno del Distrito Metropolitano de Quito, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Comisión Nacional de la UNESCO, la Cancillería Ecuatoriana y su delegación permanente ante la UNESCO. El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO viene reuniéndose desde el 24 de junio hasta este 4 de julio de 2018 en la ciudad de Manama, capital del reino de Bahrein. En este encuentro se examinan 157 informes sobre estados de conservación de sitio inscritos en la lista de Patrimonio Mundial, así como más de 30 expedientes que postulan a nuevas nominaciones en el marco de la Convención del Patrimonio Mundial de 1972. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Siete de la mañana con 21 minutos, 7:21. Le invitamos a Eduardo Aguirre y Aide Soria a retirar sus pases que les habíamos propuesto el día de hoy para participar en el encuentro Fraternizando Raíces 2018, en el que participa Alba Mestiza con un sinnúmero de danzas. 2 horas activas, mirando y siendo parte de este gran espectáculo. Gracias a ustedes por su participación y mientras tanto les invitamos a seguir con más información. 6 cursos online pone a disposición el Ministerio de Turismo Mintur para capacitar al personal operativo, administrativo y gerencial del sector turístico y a los actores complementarios e indirectos involucrados en esta actividad. Las capacitaciones tendrán una duración de 20 días y estarán habilitadas las 24 horas. Los interesados accederán de forma gratuita a la oferta de capacitación en el periodo de julio a septiembre. Con la presencia de profesionales de la educación, trabajo social y psicología educativa, Ecuador y Colombia desarrollaron en pasados días en la ciudad de Ibarra el Taller Binacional de Educación Inclusiva, Frontera Norte, en la que también participaron profesionales de Argentina, Chile y Perú, compartiendo sus experiencias. El encuentro fue propicio para brindar herramientas pedagógicas y prácticas a autoridades, panelistas, equipos multidisciplinarios, unidades distritales de apoyo a la inclusión, profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil, representantes de aulas hospitalarias y docentes de escuelas ordinarias y especializadas para que posteriormente puedan desarrollarlas en las aulas. Para Aleida Matamorros, subsecretaria de Educación Especializada e Inclusiva, considera que en el último año este sector de la población ha sido prioritario. En este último año, la dinámica educativa inclusiva se ha dinamizado. ¿Cómo no hacerlo teniendo un presidente que por su condición de discapacidad ha puesto todo el interés y prioridad en este tema? La demanda y el esfuerzo son grandes, afianzando acciones positivas en busca de una inclusión educativa. El solo hecho de que nos unamos para trabajar en una agenda común, que ya la explicaron anteriormente, vamos en esta jornada a tener una sólida relación que nos permita un permanente crecimiento, que no se limita tan solo al cumplimiento de compromisos, sino que se expande hasta nuevos proyectos y acciones en beneficio directo de las poblaciones de nuestros países. En este encuentro se ha dado a conocer que en el país existe una tasa de 80.000 niños con discapacidad, del cual el 60% ya está incluido en el sistema educativo. Este encuentro se realizó el 3 y 4 de julio en el Teatro Gran Colombia en Ibarra, con una asistencia de 900 participantes a nivel nacional. El taller constó de 2 jornadas diarias con panelistas que desarrollaron temáticas en base a sus experiencias y habilidades en el trabajo diario con estudiantes con capacidades diferentes. Siete de la mañana y 24 minutos. Bueno, nos queda pendiente la información que les habíamos ofrecido sobre la capacitación online que está realizando el Ministerio de Turismo a operadores turísticos. Más adelante les estaremos ya detallando en breve este tipo de información.

tiene que ver un poco con la historia del cine ecuatoriano. Es una muestra que explora la historia del cine ecuatoriano, presenta varias sesiones, cada sesión tiene un tema y cada sesión tiene tres películas ecuatorianas que topan o abordan ese tema de alguna forma. Entonces se hace una mezcla interesante de películas de diferentes épocas. En los programas casi siempre, como te digo, se mezclan diferentes obras, ¿no? Este evento tiene 14 sesiones. Ayer se desarrolló la segunda, con una temática netamente sobre la historia de Quito. Son 14 sesiones y cada sesión muestra al menos tres películas. No la película entera, sino fragmentos casi siempre, ¿no? Entonces estaríamos hablando de 14 por 3, casi 40 y pico películas, 42 me parece que son, películas que se presentan en las 14 sesiones. La segunda sesión es Quito, la ciudad de Quito en el archivo, ¿no? Películas de diferentes épocas sobre Quito. Arturo Vasco, un joven universitario asistente a este evento, nos detalla lo que representa el asistir y conocer más sobre el trabajo de la Cinemateca y el cine ecuatoriano. Yo soy estudiante de cine en San Francisco y sí he venido aquí algunas veces, pero vine prácticamente porque pasaron la primera película en los de Doc y no alcancé a verla. Quiero conocer más sobre la historia en sí ecuatoriana y el cine ecuatoriano, entonces esta oportunidad, o sea, me parece que este momento nos da una gran oportunidad para conocer más. Arturo destaca cuánto se incrementa el conocimiento sobre la historia de nuestra ciudad con esta cita con el trabajo fílmico documental. Más solo para conocer historia, básicamente, o sea, cómo se filmó antes, más proceso, cómo se registraba, esas cosas. Muy interesante, o sea, en especial esta muestra me parece súper bacán, porque estoy conociendo muchas cosas que no había visto, y ahorita tener la oportunidad de venir y ver es importante y bueno. La siguiente cita será este próximo miércoles 11 de julio con el tema Indígenas en el cine ecuatoriano, un viaje desde la etnografía a la autorrepresentación, los shuaras, Daquilema, Yapayac, Arturo Muelana, entre otros. No se lo pierda. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:37 y nos vamos hasta el Guayas, donde una obra teatral musical que narra la historia de una famosa cantautora francesa del siglo XX que vive el drama de tener que pagar por la compañía del hombre que representa el papel de su esposo se presentará este viernes y el próximo sábado en la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas. El Bello Indiferente es la obra teatral musical que la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas presenta el viernes 6 y el sábado 7 de julio, en coproducción con La Cosa Cultural y Ana Paceri Estudio, a las 19 horas. Este es un espectáculo del dramaturgo español Aarón Navia. El contraste entre vida pública y privada marca desde un inicio la adaptación de la obra El Bello Indiferente, una pieza del dramaturgo francés Jean Cocteau, escrita para Edith Piaf, una de las cantantes francesas más célebres del siglo XX. La cantante ecuatoriana Ana Paceri interpreta a Zaida, que tras su máscara drag queen y su figura de cantautora empoderada, vive el drama de tener que pagar por la compañía de un amante, un hombre que representa el papel de su esposo. El actor Edison Ávila encarna a ese amante indiferente, apenas con palabras de parlamento. La puesta en escena indaga en la performatividad de género, que según el director de la obra Aarón Navia, es una tendencia artística que plantea comprender cómo un mismo cuerpo, sin importar su genitalidad, puede asumir cualquier personaje en la escala del espectro de género. Esta adaptación gana también un fondo musical. Paceri interpretará Tenía 18 años, tema que popularizó en los años 60 la cantante francesa de origen egipcio Dalida, y también estrenará un bolero inédito de su autoría llamado Ausencias. El director de la obra, Aarón Navia, destaca que el público va a ver a la protagonista en un momento depresivo, riendo y gozando o también llorando, y añade que esta pieza es un recorrido por todas las emociones que están envueltas en una, El Bello Indiferente, en una versión queer y en una sola noche. El valor de las entradas es de $10 platea, $8 balcón y VIP $12. Estudiantes de tercera edad tienen el 50% de descuento. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. 7 de la mañana con 40 minutos. La exposición Inmanencia de la artista Mónica Ruiz Astudillo se presenta este jueves en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta exposición se compone de 23 obras cuyo trabajo mantiene o maneja una técnica en óleo sobre tela en una búsqueda de ritmo y expresividad a través del paisaje como tema básico. Melodías, colores y formas de expresión en cada retrato. Más detalles a continuación. Inmanencia, cuando la acción perdura en su interior, de Mónica Ruiz, se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así se la denomina a esta exposición de la artista plástica Mónica Ruiz Astudillo. La misma se presenta esta noche a partir de las 19 horas en el vestíbulo del Teatro Nacional. La exposición muestra los cielos, la vegetación, la tierra, la cromática que se esconde, una danza, un discurso y una melodía de ritmos y colores. Inmanencia se compone de 23 obras cuya técnica es óleo sobre tela, es una búsqueda de ritmo y expresividad a través del paisaje como tema básico. Se expresa de una forma en la cual se intenta resolver la realidad vivida a lo largo y ancho en cada rincón del continente. Una consecución de relatos y un trabajo de toda la vida. En esta presentación se encierran ideas difusas y profundas, tempestuosas con recurrencia temática. El paisaje con las menores concesiones relativas a otra creación, donde una casa de campo o un barco son un oasis para la perturbación de los cielos que enmarcan en cada uno de ellos su trabajo. En cuanto al perfil del artista, Mónica Ruiz es autodidacta. Desde temprana edad, incursionó en la pintura. A pesar de no contar con una educación formal, en el año 2005 inicia su trabajo artístico en el taller del pintor Jorge Perugachi. Para el año 2016 integra los talleres de dibujo y pintura de Cocoa, en la Universidad San Francisco de Quito, dirigido por el maestro Eduardo Villasís, junto con el escultor Howard Tekev, donde estudia talleres de modelado y escultura. Realizó 3 exposiciones individuales, la primera en la tercera Bienal Internacional de Pintura en Guayaquil, en el Museo Luis Adolfo Noboa Naranjo. En diciembre de 2011, la segunda, en la Galería Imaginar. Y en el 2010, en la Feria Internacional de la Embajada de Chile, en la ciudad de Quito. Podría resumir mi obra como una danza, un discurso o una melodía de ritmos y colores. A lo largo de mi vida, he ido coleccionando emociones por medio de formas y colores recogidos en todos los rincones donde he vivido. Desde muy temprana edad, la pintura conmovió mi existencia. Sin haber tenido educación formal en el arte, me considero un autodidacta empedernida. En los últimos años he tenido como objetivo aprender el oficio artístico de los mejores artistas plásticos a mi alcance. Con estas palabras destaca el artista a esta presentación. Acompañe la misma, que estará abierta al público hasta el próximo 31 de julio en el Hall del Teatro Nacional, desde las 9 de la mañana a 4:30 de la tarde, de lunes a viernes. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y cuando son las 7 de la mañana con 43 minutos, nos vamos hasta Esmeraldas. En el mes de septiembre, la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas realizará un evento en el que se presentarán los alumnos que formaron parte del programa taller La Ruta de la Marimba, programa que se desarrolló por varios meses en los distintos cantones de esta provincia. La Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas se encuentra planificando un evento en el que se presentarán los alumnos que formaron parte del programa taller La Ruta de la Marimba, programa que se desarrolló por varios meses en los distintos cantones de la provincia de Esmeraldas. Yurki Minota, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas, nos comenta acerca del programa taller La Ruta de la Marimba y sobre el evento de presentación de los alumnos que se realizará en septiembre. La ruta de la marimba acá en la provincia de Esmeraldas, y en septiembre será la presentación y demostración de lo que ellos aprendieron durante estos meses. 6 meses de enseñanza de marimba, cununo, guasá, bombo y también la enseñanza del baile tradicional. Estamos rescatando nuestros valores ancestrales, estamos reviviendo nuestros valores ancestrales, ya que en la provincia de Esmeraldas estaba muriendo la marimba, que ya fue declarada por la UNESCO Patrimonio Intangible de la Humanidad. Muchas gracias por siempre la radio de la capital de la República, la radio de la cultura, siempre le da ese espacio a todos los núcleos a nivel nacional. La marimba es una de las expresiones culturales propias de la ciudad de Esmeraldas y representativa de sus raíces afro. Este nombre identifica el instrumento musical hecho con caña y madera, así como el baile y el ritmo único. Inconfundible encuentro entre dos continentes, el africano y el latinoamericano. El origen de la marimba es africano y posiblemente se derive del rongo, instrumento de la tribu de los godos, woro y de ciertas tribus de Angola y el ex Congo. Los instrumentos afroesmeraldeños son la marimba, el bombo, el cununu, el guasa y las maracas. Su confección requiere de artesanos especializados en tales instrumentos, que a su vez son generalmente capacitados intérpretes. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Continuamos con información, 7:46 a.m. La obra Dilo con Amor del grupo La Guira es amena, divertida y muy interesante. En ella confluyen el teatro y el baile, pese a que toca un tema social. Deja un mensaje positivo en niños, niñas y adultos. Esta obra se presenta este 15 y 22 de julio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 15 y 22 de julio, en dos domingos consecutivos, se presentan en la sala de Metro Aguilera Malta la obra de teatro Dilo con Amor, del autor José Martínez Queirolo. El elenco que participa en la obra está integrado por César Vázquez como personaje del príncipe, Elizabeth de la Rosa, personaje de princesa, Ana Cadena, personaje súbdita, Joseph, personaje como Zapito Zapón, Liz Moreno, personaje de la súbdita. Cabe recordar que esta misma obra se estrenó en la ciudad de Salinas hace pocos años. La obra Dilo con Amor, bajo la dirección de Freddy Tapia, es divertida, amena, en ella confluyen teatro y baile. Pese a que toca un tema social, deja siempre un mensaje positivo en niños, niñas y adultos. La trama dice que en un reino muy lejano toda la gente se queda muda y solo se saluda diciendo ¡Jai! Ellos están resentidos pues el rey que los gobierna no cumple con sus promesas. El rey tiene una hija rendija, tan bella y preciosa, que su vida perfuma. Ella, al igual que su padre, no tiene por costumbre cumplir lo prometido, hasta que en una ocasión es embaucada por un sapo parlante, a quien promete compartirle su plato, su mesa y una noche en su alcoba. Esto desencadenará en un sinnúmero de situaciones que pondrán en evidencia la realidad del reino gobernado por un resentimiento. Director y actor de la obra, cuenta con más de 20 años de experiencia en el teatro. Realizó sus estudios en Lima con maestros reconocidos. El 11 de septiembre recibió el reconocimiento por su trayectoria y aporte a las artes escénicas por parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Extensión Santa Elena. En la actualidad es miembro de la Casa de la Cultura y director fundador del teatro La Guira. Por su parte, José Martínez Queirolo, dramaturgo, narrador y escritor de esta obra, fue director del Grupo Nacional Guayaquil. Algunas de ellas se presentaron en Norteamérica y Europa. Se tradujeron además a varios idiomas. Cabe destacar que obtuvo el Premio Nacional del Cuento José de la Cuadra en el año 1969 en Guayaquil. La entrada única para esta obra tiene un valor de $7. No se lo pierda este próximo 15 y 22 de julio. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:48 a.m. La próxima semana iniciarán los talleres vacacionales en arte que promueven la estimulación de las habilidades estéticas, la promoción de la participación artística y la capacitación en diferentes técnicas musicales y plásticas, que son organizados anualmente por la Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos. En la Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos comenzarán el próximo martes 10 de julio los talleres vacacionales de danza, teatro, música, pintura y zancos que organiza anualmente la institución. Alfredo Ficha, promotor cultural de la Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos, nos comenta acerca de estos talleres vacacionales, sobre los profesores que imparten los mismos y acerca de la ceremonia de clausura de los cursos. Estamos planificando para el próximo martes 10 de julio arrancar con los talleres vacacionales de lo que es danza, teatro, pintura y zancos, música. Son talleres que

Seguimos con más información. Un libro en el que se narra la historia de un niño de escasos recursos que luego de pasar muchas vicisitudes en la vida de adulto confundido y agobiado decide convertirse en un sanador, un chamán. Se presentó en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja y ya se encuentra a la venta para el público en general. Chamán, el tesoro escondido de Atahualpa, se titula el libro del escritor Marco Chango Sigüenza, que se presentó recientemente en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. La Casa de la Cultura Núcleo de Loja destaca que en esta obra no se habla en sí del oro escondido por el Inca Atahualpa, más bien se cuenta la historia de Aurelio, un niño de escasos recursos que luego de pasar muchas vicisitudes en la vida, de adulto confundido y agobiado al refugiarse en Chaucha, se convierte en un sanador chamán. Chamán, el tesoro escondido de Atahualpa, contiene 32 capítulos, distribuidos en más de 600 páginas, en las que su autor señala que va describiendo situaciones y ocurrencias de su ciudad natal, Cuenca, que las grababa en su memoria para tamizarlas en el libro, en el que la realidad y la ficción van de la mano. El libro ya está disponible a la venta por un costo de $20. Marco Chango Sigüenza, autor de esta obra, es doctor en medicina y cirugía por la Universidad de Cuenca, médico deportólogo graduado en Brasil, periodista deportivo y es amante de las letras. Atahualpa se hallaba en Cajamarca de camino al Cusco para coronarse inca tras vencer a su hermano Huáscar, cuando recibió la visita de una expedición española al mando de Francisco Pizarro. Pizarro le capturó, Atahualpa ofreció pagar un enorme rescate a cambio de su libertad y Pizarro aceptó su oferta, pero los españoles temieron un ataque indígena y decidieron deshacerse de Atahualpa. Tras recibir el rescate lo acusaron de traición, de conspiración contra la corona española y de asesinar a Huáscar. Lo sometieron a juicio, lo sentenciaron a muerte y lo ejecutaron por estrangulamiento. Pese a que Atahualpa tuvo sucesores nombrados por los españoles, se le considera el último gobernante del Imperio Inca. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. En Quito. 7:57, 7:57, el Teatro Nacional presenta, el Teatro Nacional Sucre presenta un concierto musical de cámara dirigido por el compositor japonés Tadashi Maeda y junto a grandes instrumentistas del Ecuador que invitan a este evento musical denominado Sueños en París. El compositor y violinista de origen japonés, Tadashi Maeda, presenta el primer concierto denominado Sueños en París. A continuación nos comparte una breve reseña de su vida artística. Empecé a tocar el violín cuando tenía edad de 5 en Japón, sin tener ninguna intención de ser profesional, porque yo tenía 5 años, ¿no? Pero obviamente después se desarrolló interés y también la música era más natural para mí, así que cuando yo tenía 18 decidí irme a Norteamérica para aprender, porque es música occidental que yo empecé a tocar, música clásica europea, ¿no? Encontré con muchas personas de todo el mundo, desde China, desde Ecuador, desde Argentina, desde India. Y luego me fui a Suecia, era mi primer trabajo. Estaba dando clases de violín, música de cámara y música contemporánea. Pero cuando yo llegué a Ecuador en 98, yo era profesor para Orquesta Sinfónica Juvenil y luego yo cogí básicamente música ecuatoriana como algo fundamental, algo central de actividad musical. Empecé a componer en estilo de Ecuador. El concierto de Tadashi Maeda y sus amigos se realizará en el Teatro Nacional Sucre y ofrece un elegante repertorio de compositores que crecieron en la cultura francesa desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Estoy empezando una serie de conciertos de música de cámara con los músicos locales también. Voy a tocar una obra que se llama Concierto para Violín, Piano y Cuarteto de Cuerdas de Elmer Chausson. Vamos a empezar con una sonata por Francis Poulenc. Es un compositor francés. Básicamente podemos decir combinó la esencia de música popular francesa con de chanson de la época. Hay una linda elegancia en las melodías. Y es sonata para clarinete y piano. El clarinete va a ser con Dani Garrigos, el piano va a ser con Chinas Maera. Y vamos a continuar con Astor Piazzolla, el gran tango que él escribió en casi el final de su vida. No te olvides de asistir a este concierto la noche de hoy, 3 de julio, a las 19:30 en el Teatro Nacional Sucre. Acceso libre hasta llenar aforo. Para Casa de la Cultura Ecuatoriana, Javier Sancela. Y en otro ámbito de la información, le contamos que la Universidad de las Artes de la Universidad Central desarrolla varias actividades para la finalización del proyecto TURN, en el cual se desarrolla junto a la Universidad de las Artes de Tokio. El proyecto TUR de la TOLA de la Universidad de las Artes de Tokio tiene como contraparte a la Facultad de las Artes de la Universidad Central del Ecuador y cuenta con la participación de artistas japoneses, docentes y estudiantes de la unidad académica y vecinos de este barrio tradicional de Quito. Ellos se encuentran desarrollando varios talleres relacionados con la experimentación sonora, performática o dancística en un diálogo permanente con el contexto sociocultural y urbano del barrio. En este encuentro de las artes con la comunidad Ecuador-Japón han trabajado intensamente los artistas Kentaro Onishi, Ruichi Ono y Katsuhiko Ibino, rector de la Universidad de Tokio, conjuntamente con los docentes centralinos Diana Borja, Santiago Rodríguez, Omar Puebla y César Portilla, todos bajo la coordinación de Samuel Tituaña. Como finalización de este encuentro TURN La Tola, se ha programado varias actividades demostrativas que ocuparán escenarios como la Casa de las Bandas, Casa Somos, Plaza Belmonte, calles y escalinatas del barrio, el sábado 7 de julio desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, donde exposiciones de registro audiovisual, tola tejida, bailoterapia, cuentos en espacio público, danza performance, sinfonía en instalación sonora se presentarán en clases demostrativas y prácticas.